Bien, ataduras. Yo sé si usted ha escuchado canciones como esta, Rafael. No puedo arrancarte de mí. ¿Lo ha escuchado? Me arrañas el alma, me aprietas el cuerpo. Y otra de los Visconti. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper. ¿Sí o no? Hemos escuchado esas canciones y muchas cosas más que dicen actores, que dicen poetas, etcétera. Los vemos a ellos. Que dicen cosas similares, poemas que dicen, no te puedo sacar de mi alma, es que sin ti mi vida. Hay hasta de canciones de salsa, de todo. Lo que estos cantantes, poetas y actores no saben es que están hablando de esto, ataduras. ¿Ya? O sea que lo sienten, hasta los cantantes que no son cristianos, sienten y saben esto, saben que hay una realidad espiritual que lo une a la otra persona. Y por eso dicen, es que te llevo en el alma, te llevo y no te puedo arrancar. El tema que vamos a ver entonces hoy es ataduras. Vamos a entender eso de que hablan los cantantes, pero lo vamos a entender bíblicamente. ¿Qué significa? Para hablar de ataduras tenemos que entender el tema de relaciones interpersonales. Génesis 2:18 es cuando Dios hizo a Adán, estaba solito, todavía no hecho, había hecho a Eva, y le dijo, póngale nombre a los animales. Y él empezó, león, leona, tigre, tigresa, da, da, da, y empezó. Y dice que no se halló para él una compañera. Y Dios miró y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces ahí mismo lo durmió y sacó de su costilla a Eva. Con esto lo que quería Dios demostrar es que es muy importante, no solo estableció ahí pues la pareja, la familia, el matrimonio, sino el compañerismo. Necesitamos comunidad, necesitamos compañerismo, y Dios estableció el principio de que es bueno tener relaciones interpersonales. Esas relaciones interpersonales, Dios desea que sean, que estén bajo la voluntad de Dios, y la voy a representar con esta cuerda blanca. Ya, esto representa un vínculo entre dos personas o más, un vínculo relacional sano, o sea, bajo la voluntad de Dios, por eso lo puse blanco, o sea, es puro, ahí no hay ningún problema. Ustedes y yo en esta semana estamos estableciendo este vínculo entre ustedes y yo. Otros lo tenemos más fuerte porque nos conocíamos hacía más tiempo. Con otros apenas estamos estableciendo este lazo, pero es normal que haya este lazo blanco de la buena voluntad de Dios entre personas, novios, jefe, empleados, viceversa, hijos y padres, esposos, etcétera. Entonces, los vínculos sanos. Muy bien. Esas relaciones, entonces ya expliqué, tienen que ser para que sean según la voluntad de Dios, esas relaciones de vínculos sanos tienen que tener algo que se llama límites. Y por eso vuelvo y le insisto, si usted no me ha anotado acá su correo bien claro, por favor, no se le olvide anotármelo bien claro porque a veces me rebotan. Si usted no tiene un correo electrónico, pida que alguien le preste uno, porque yo le voy a mandar, entre otras cosas, el libro Límites en PDF. Si a usted le es más fácil así, también lo puede comprar en la librería cristiana, vale 10 mil pesos de tamaño bolsillo. Límites de los doctores John y Henry Townsend. ¿Por qué le digo que es el límite? Porque me sorprende la cantidad de conflictos que hay en cualquier relación, sea de pareja, de familia, hijos, en el colegio, etcétera, en el trabajo, es falta de límites, como decía anoche. No entendemos los límites, nos da miedo ponerlos, no sabemos hasta dónde es mi responsabilidad. Y dice, ay, no, yo no le digo porque es que se enoja. Y si se enoja, y a veces nos llenamos de miedo y no hacemos lo que deberíamos hacer porque nos da miedo poner un límite, incluso a nuestros hijos. Y si se va de la casa, ¿sí ve? Y no sabemos poner límite. Entonces este libro le va a dar a usted una claridad. Usted se va a identificar cuando empiece a ver ahí que estamos bien mal hasta con nuestros propios límites internos y con los límites hacia otro. Pero toda relación tiene que tener límites si usted quiere que funcione correctamente. Debe haber límites entre novios, debe haber límites entre esposo y esposa. Yo ya sé cuáles son los límites de mi esposa, sé los de mis hijos. Debemos incluso respetarle los límites a hijos hasta de 3, 4, 5 años y todo desde pequeños. Ya, entonces eso es bien clave entenderlo si queremos que una relación funcione correctamente. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando se quebrantan los límites? Cuando uno voluntaria o involuntariamente, no interesa, quebranta los límites de otro, u otro quebranta los límites míos, se establece lo que llamamos ataduras. ¿Ya? Entonces, entonces esa la vamos a representar con una cuerda negra. Con una cuerda negra. Entonces, el vínculo sano es el lazo invisible, los lazos que nos unen, blancos según la voluntad de Dios. Pero cuando se quebrantan los límites, o sea, se hacen cosas indebidas en la relación, cosas que no están de acuerdo con Dios, se establece una atadura entre la relación. Entonces, ¿qué es una atadura? Es un canal de doble vía por el cual fluyen. Mira, ya me tienes ahí la punta. Te puedes sentar si quieres. Entonces, mira, por la cual fluye lo bueno de la relación. Es, estoy aquí con Pepito, yo soy Pepón, y tenemos entonces, mira, una relación, pero quebrantamos los límites, se establece una atadura, y es un canal de doble vía por donde de allá pasan cosas para acá y de aquí para allá, lo bueno y lo malo. ¿Listo? Gracias. Pueden haber varias clases de atadura. Entonces vamos a ver, pueden haber infinidad de ataduras. Entonces vamos a ver las más comunes, las que uno ha ido aprendiendo y las que ha ido descubriendo y que son bien claves. Ataduras de abuso. Ya vimos anoche, hablando del abuso, que hay abuso espiritual, abuso mental, abuso emocional, abuso físico y abuso sexual, o abuso de la voluntad, que es control. ¿Ya? Entonces, cualquier forma de abuso que se permita en una relación establece una atadura. O sea que usted tiene ataduras con todos los que lo abusaron. Anoche los perdonamos, muy bien, es el primer paso. De hecho, usted no puede cortar una atadura si no perdona. Entonces, ayer los perdonamos y ve que vamos en orden, vamos desglosando todo. Problema número 3, la solución es perdonar, cortar ataduras, cancelar maldiciones y sanar. Anoche perdonamos, ahora vamos a cortar ataduras. Usted tiene una atadura con cada abusador. Así usted haya sido un niño, o sea, a mí me tocó cortar ataduras con el que me abusó cuando yo tenía 5 años. Yo no tenía la culpa, fui víctima, claro, pero aún así, aunque yo fuera una criatura indefensa, él quebrantó mis límites, ¿sí me hago entender? Entonces, al quebrantarse, ¡rum!, establece una atadura. Por eso es que la mayoría de abusados en cualquier área se convierten en abusadores, porque por este canal negro, esta atadura, pasa al espíritu de abusador y se junta con el de víctima, y se genera una alianza demoníaca. Por eso una persona llega a un lugar y es como si tuviera un letrero invisible que invita a abusadores. Y dice, pero ¿por qué? ¿Dónde voy? Me la montan hasta todos los homosexuales, este me quiere abusar, este me la monta, me abusa de confianza, etc. Donde llega, se la montan. Lo abusan porque usted tiene una atadura con un abusador del pasado. Otra clase de ataduras, de ocultismo. Entonces, siempre que usted participe en ocultismo, o lo hicieron participar de ocultismo, aquí no interesa, recuerden que si es por ignorancia se cumplen las consecuencias, así sea voluntario o involuntariamente. Entonces, cuando, si sus padres lo llevaron a usted de niño a que lo sanaran con hierbateros, con rezos, con todas estas cosas de medicina alternativa, no toda es mala, aclaro antes de que algunos se me asusten, pero sí la mayoría de medicina alternativa tiene raíces que vienen del oriente y son ocultistas. Tenga mucho cuidado, tiene que estudiar, investigar, mirar el origen de qué medicina alternativa usted se está metiendo, porque puede estar estableciendo ataduras. Entonces, si a usted lo metieron, lo hicieron sanar de un rezandero, un curandero, miren las ataduras que se establecen. Primero que todo, el demonio ya tiene ataduras, este hombre tiene ataduras con demonios de ocultismo, de brujería, hechicería, espiritismo, etcétera. Entonces, al de usted poner su niño, si a usted, su papá y su mamá lo llevaron allá, usted establece una atadura no solo con la persona que le hizo el ritual, el riego, le cerró el cuerpo, lo que le haya hecho la limpia, o disque magia blanca, hasta con la Biblia, pues, y le hacen rituales, se establece una atadura también con los demonios detrás de eso. ¿Sí? Bueno, en esas también de ocultismo. Cuando usted, me devuelvo a las de ocultismo porque faltó un poquito allí, quiero recordarle, cuando usted también participa de tabla ouija, ¿sí?, o de rituales así de adivinación, establece ataduras también en esa parte del ocultismo. Ahora las de idolatría, mire, la Biblia esto lo vamos a explicar después, es muy clara en decir que el diablo se disfraza de ángel de luz. El diablo puede hacer milagros falsos, el diablo puede engañar y puede hacerle creer a usted de que usted está haciendo algo correcto y de que es con Dios. Pero la Biblia es muy clara acerca de la idolatría, y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, dice que detrás de toda imagen, de todo ídolo, hay un demonio. Entonces, cuando se consagra, por ejemplo, un niño a un ídolo, realmente lo están consagrando por ignorancia a un demonio que está detrás de eso y tiene una atadura. Por esa atadura, ¿qué va a hacer los demonios? Controlarlo toda la vida para que usted no conozca la verdadera fe en Jesucristo. Para que esté, ¿sí? Detrás de eso hay demonios y establecen ataduras. Gracias, Marisela. Otra atadura es de ocultismo. También. El yajé, también, claro. Entonces establece una atadura con los demonios detrás, con el chamán, y quedan atados con todas esas cosas. Adivinación. Mire, cuando usted ha participado en cualquier forma de adivinación, hay como más de 100 formas de adivinación. Adivinan con el hígado, con el iris, con los dados, adivinan con el péndulo, con el magnetismo, o sea, con una cantidad de cosas de adivinación, con las cartas, el tarot, la palma, la lectura de la palma. Siempre que usted se someta a alguien para prácticas de esto de adivinación, usted está estableciendo una atadura con los demonios detrás y con la persona encargada, así sea un charlatán, porque hay charlatanes y hay personas seriamente que trabajan con brujería. Entonces establece ataduras. La otra, espiritismo. Ahí casi no se ven las líneas negras. Toda forma de espiritismo, que ahí entraría parecido a lo que decimos de la tabla ouija, invocaciones, así haya sido con la aguja jugando, etcétera, que para ver si es que es niña o niño. Todo eso, créame, establece ataduras espirituales negativas. Queda usted atado. Y no solo se ata con los demonios, sino con los participantes, así sea un voluntario, así sea nada más mirando. Hay jóvenes que dicen, ah, mire, la tabla ouija acá. Ah, no, pero yo solo estaba mirando. Esa es la tabla ouija, o sea, es una tabla con unas letras y ahí invocan demonios y el demonio les mueve las manos. Así crean que son espíritus disque buenos. No existe tal cosa. Los únicos espíritus buenos son los ángeles y ellos no se prestan para ese juego. ¿Ya? La invocación de las ánimas del purgatorio se está invocando es puros demonios. Porque no hay tal cosas como ánimas ni personas que estén deambulando por ahí ni nada. La Biblia es muy clara. Yo le dije que le iba a decir temas que a usted lo iban a impactar. Usted tiene que, le animo, se tiene que estudiar la Biblia. Tiene que estudiar la Biblia y no tragar entero. Porque para algunos que nunca han estudiado la Biblia y les ha sido más fácil, yo lo sé porque yo lo viví, yo también fui católico, etc. Y a uno le enseñaron muchas cosas. Algunas buenas, otras mezcladas y otras que uno desconocía y uno aceptaba. Ah, si me criaron, es la tradición. Usted no puede seguir tragando entero. Yo por eso le digo con respeto la verdad, usted tiene que ir a comprobar, mirar, estudiar la Biblia y orarle a Dios. Si hay un corazón honesto, mire, hay una gran diferencia del que está obstinado en el lugar equivocado. El que está obstinado y no quiere y no acepta, ahí se quedará por mucho tiempo y se perderá y se irá para el infierno. Pero hay una gran diferencia. Yo por ejemplo estuve equivocado con mi familia. Fuimos mormones. Estuvimos en una secta cuando yo era un niño de 12 años. Nos metieron al baile, nos enredaron y ¡rum! Tremenda secta que maneja una cosa de pecado sexual tremenda, donde permiten el ¿cómo es el de varias esposas? ¿Cómo se dice? Poligamia y muchas cosas más que descubrimos. Entonces, pero ¿sabe qué había en nosotros? Un corazón genuino. O sea, queremos buscar la verdad, queremos buscar a Dios, queremos buscar a Dios. Dios, si ve un corazón genuino en usted, lo saca de donde esté y lo alinea y lo pone en el camino correcto. ¿Ya? Entonces, ojo con las cosas de adivinación, así sean juegos. Meditación y poder mental. Cuando usted nunca se deje hipnotizar, así sea de un psiquiatra, es malo, es pecado. ¿Por qué? Porque usted está sometiendo el control de su vida a otra persona y usted queda bajo la autoridad de esa persona. Y como es hipnotismo, usted le bajan los niveles de conciencia y su mente queda abierta al mundo espiritual. Y eso da un permiso sin su voluntad para que los demonios digan, como son legalistas, gracias. Y ahí mismo entra. Entonces mucho cuidado con el hipnotismo, esto de que Tony Camo y que todas estas presentaciones y todo eso, no se sometan a esas cosas, mucho cuidado. Mucho cuidado también con poder mental o meditación, método Silva, meditación trascendental y todas estas cosas que trae la nueva era, que trae el oriente. Mucho cuidado, cuando usted hace eso, usted se está abriendo a una cantidad de demonios, porque Dios le dejó a usted, la Biblia dice en 1 de Pedro, dice que usted tiene que ceñir los lomos de su entendimiento, o sea, su mente tiene que mantener activa, nunca quieta ni nunca en blanco. Y la meditación trascendental lo que hace es que se la hace dejar en blanco, precisamente ¿para qué? Para que un demonio pueda venir a tomar su voluntad. Entonces usted no puede dejarla que en blanco y con el mantra y que... Porque la mente al quedarse en blanco es una puerta abierta en el mundo espiritual para que vengan los demonios y entren en usted. Mucho cuidado. Falsas religiones, como la que yo mencioné, mormones y hay muchas más. Yo en el manual, si usted adquirió el manual, cuando lleguemos al problema número 4, yo coloqué ahí una lista de 20 preguntas claves que usted debe hacerle a su grupo espiritual. Eso le va a dar una guía para usted entender si el lugar donde usted está es un lugar correcto, es un lugar que predica a Jesucristo, la Biblia, tal como es, como dice Dios. Eso le va a dar una guía para que no se deje engañar. Pero lo principal para que usted no se deje engañar, usted tiene que empezar a leer la Biblia y estudiarla, porque si no cualquiera lo enreda, cualquiera lo enreda. Si tratan de enredarlo a uno que conoce la Biblia y que se la ha leído tantas veces y la ha estudiado, y tratan de cogerlo. A mí me cogió un mandis que de una secta que está entrando en Pereira, un pastor coreano me cogió. Qué enredada la que me estaba pegando. Menos mal uno ha estudiado y todo, y ahí le di la vuelta y ya me tocó pararme y decirle, no, hasta aquí le pongo límite, gracias, lo respeto y dejemos aquí quieto. Se llama, dice, la Iglesia Dios Madre. Mucho cuidado, que es una secta que está entrando ya en Pereira. Y hay muchas más. Entonces yo ahí puse en el manual, ahí al final, cuando llegue el sábado que exploremos la parte de las sectas, ahí hay una lista de preguntas para que usted se haga en el grupo donde usted está y usted mire a ver si está en el lugar correcto. También, ¿qué es? ¿Qué es una secta? Claro, es falsa religión, no es religión, no es sana doctrina. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo? Es la sí, la de pare de sufrir. Sí, mucho cuidado. Hay muchas, por eso la clave, ahí se nos iría el tiempo uno mencionando esta y eso, hasta ahí eres susceptibilidad. Lo mejor es que usted mire lo que hace la policía de Canadá para que la persona no se deje engañar con un billete falso. La policía de Canadá, me contaban, que los entrenan de tal manera con un billete verdadero que lo estudian, lo miran con lupa y todo, y no les dejan ver uno falso. De tal manera que cuando les hacen la prueba, les tapan los ojos y les pasan los billetes. Y ellos son verdadero, falso. ¿Cuál es la moraleja? Métase con Dios y la palabra de Dios, estudie la Biblia, mire, conozca a Dios, de tal manera que cuando alguien le venga a meter gato por liebre, perdóneme la expresión, usted diga, eso no es de Dios. ¿Sí ven? Y podemos decir eso. Por eso uno se atreve, a veces me han dicho, ay, ¿usted cómo habla de las cosas? No, yo a ustedes les dije muy claro que esto no es ni de iglesias, ni de lugares, ni de religiones. El Señor es uno solo y Él establece unos parámetros y un camino. Por eso uno se atreve a decir, eso no es del camino de Dios, eso tampoco. El camino de Dios es así. ¿Sí ven? Entonces por eso no se trata de lugares ni esto. Entonces la clave es, conozca a Dios. Ahí le dejé unas preguntas para que usted mire el grupo donde está y dígale a Dios, llévame a un lugar donde me enseñen bien. Obviamente usted no va a encontrar lugar perfecto, ni incluso este lugar donde está es perfecto. ¿Sí? Pero hay una gran diferencia de uno tener imperfecciones en el camino, pero estar caminando como Dios dice, etcétera, y todo eso. Entonces, falsas religiones, establece ataduras con los demonios de la filosofía y demonios con el líder, queda atado con el líder y quedan atados entre las personas y causa un daño tremendo. Lo más triste de esto es que cuando ya se demoran mucho para acercarse a la verdad y les es muy difícil conocer a Dios después verdaderamente. Idolatría, mire. Ese es el texto que le digo, mire, ese texto es tan claro, 1 Corintios 10:19-20, el apóstol Pablo está diciendo allí, dice, miren, el ídolo en sí no es nada, él dice, esto no es nada, digamos que este es el ídolo, sea San Gregorio, San Benito, la Virgen, lo que sea, es un palo, es un palo. El apóstol Pablo dice, esto no es nada, esto no vale nada. Pero él dice, lo que los gentiles le ofrecen, dice, a los demonios lo ofrecen. Y dice, y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Por eso, aléjense de los ídolos. Si algo condena la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es la idolatría. Entonces, mucho cuidado con eso. Ídolos no es solamente esto. Es que hay una diferencia entre los dos primeros mandamientos. El primer mandamiento es no tendrás falsos dioses. Un falso dios puede ser su esposo. Todo aquello que ponemos por encima de Dios. Pero el segundo sí habla ya de objetos específicos, materiales, imágenes, etc. Entonces, ojo, él dice, no se hagan partícipes con los demonios. No cometan idolatría. Si usted quiere comprobar eso, si usted es católico, lean la Biblia católica, Baruch capítulo 6. Si usted usa la Biblia católica, por favor anote Baruch capítulo 6. Y se va a sorprender lo que dice ahí la Biblia católica en contra de las imágenes, en contra de las procesiones y en contra de todo. Ok. Ataduras de adicciones. Mire lo que pasa en las adicciones. Esto fue sorprendente para mí. Mi esposa y yo hemos ayudado mucho drogadicto a dejar la droga. Por mi propia pues experiencia y todo, yo metí pegante, marihuana, bazuco, cocaína, fui muy periquero. Yo tenía que meterme una roca de 25 mil pesos desde el jueves, la tenía que comprar y llegaba consumiendo hasta el domingo, o sea, era bravo. Entonces yo también sé lo que era ir a las ollas, la olla es un lugar de expendio, ir donde el jíbaro, etc. ¿Qué pasa? Se establece una atadura, cuando inmediatamente usted prueba la droga, usted establece una atadura con el demonio de adicción. Por eso es que un centro de rehabilitación no libera. Un centro de rehabilitación puede ayudar, no todos, mucho cuidado. Algunos ayudan porque están haciendo un trabajo excelente. Yo he trabajado en centros de rehabilitación, he apoyado a los que me permiten apoyarlos y todo. Pero eso no libera. Lo que libera es Jesucristo. ¿Por qué? Porque ignoramos este principio espiritual. Esas ataduras se establecen con demonios territoriales del área de adicción, de donde venden las drogas. Por eso, eso es lo que explica que un joven puede ser drogadicto al bazuco y digamos que se lo llevan y es que para salvarlo, ay, no, yo me lo voy a llevar para Alemania. Tengo una tía en Alemania, lo voy a mandar para Alemania. Allá en Alemania, sin saber el idioma, llega la olla. ¿Sí? Porque el demonio de adicción lo atrae por la atadura. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces la atadura lo trae y resultan así, no hablen. Y todo. Entonces, fuera de eso, usted establece ataduras con el primero que lo indujo en la droga, el que le ayudó a meter la primer bareto, el primer bareto, el que se lo armó, el que lo pegó, y con los que lo rodeen, y con los que consuma, y con los que comparta. Entonces tenemos ataduras territoriales con los demonios que operan. Entonces estábamos ayudando a un joven que estaba en bazuco y empezamos a procesar y todo, y el joven, uy, se liberaba y uy, contentos. Cuando Frun empezó a retroceder y yo decía, tan raro, venía, procesábamos, trabajamos con él en la mañana, salía semana en victoria y me decía, Heider, tan raro, hasta que una vez me contó, es que no sé, vea, yo vivo allá y yo paso por el can y quedo así como bloqueado, hermano, y tú ni termino en la olla. Y ahí fue donde empecé a entender y a tener más claridad y empezamos a cortar las ataduras con los demonios del can, el can aquí, este sector, con los demonios de esa potestad que se entrona ahí. Y empezamos a ver la victoria. Le di unas oraciones específicas. Entonces él allí ya en Telecom, antes de pasar, llegaba y hacía la oración. Decía, yo ato los demonios que operan en el can de adicción. No tienen poder sobre mí. Yo pertenezco a Jesucristo. Y corto toda atadura con los espíritus territoriales de la olla. Ejemplo, la olla de Pepe y la olla de la cueva. Y entonces pasaba. Y ya no le hacía nada. ¿Sí? Esto es tremendo. El mundo espiritual es una cosa tremenda. Entonces mire la atadura. Entonces si una personita la está queriendo ayudar de salir de las drogas, lo puede meter al mejor centro de rehabilitación, pero no corta las ataduras, vuelve y cae. Porque tiene, y tiene también pues la raíz emocional. Toda adicción tiene una raíz emocional. Lo que está tratando el adicto de hacer es calmar un dolor que lleva por dentro. Es un dolor emocional casi siempre por rechazo, por ausencia paterna o materna. Ese es el dolor y ese solo se llena si permiten el amor de Dios entrar en su espíritu. Entonces hay ataduras materiales, mire esa. También hay ataduras materiales, esos apegos materiales que tenemos al dinero o a las cosas, que se vuelve una cosa sobrenatural. Eso también genera una atadura. Tienen ataduras, son atados, no pueden soltar, no viven en paz. No prestan una, si son viendo la persona, yo le puedo prestar esto, no, pero yo no lo presto. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted le preste su carro a cualquiera, claro, yo mi moto no la presto a cualquiera, pero a mi esposa le consta que yo soy suelto con ella, y cuando he tenido que prestarla, la presto, hágale mijo, no se la presto a cualquiera. Pero es eso, es ser suelto de lo material y de todo. Hay ataduras materiales, puede estar atado a una casa, a una herencia, al dinero. Ahora mire las ataduras más fuertes que hay, las ataduras sexuales. Entonces, para primero entender las ataduras sexuales, vamos a ver qué es lo que pasa en el sexo o en la relación sexual según Dios. Dios estableció que la sexualidad fue creada por Dios. Dios es el creador absoluto de todas las cosas, sino que Satanás es un adversario y le gusta estar en contra, y es un copión, copia, imita y distorsiona. Dios creó la música, Satanás la distorsiona para dañar la gente. Dios creó el sexo, pero lo entregó fue bajo unos parámetros, porque Dios sabe el mundo espiritual. Entonces yo aquí le aclaro a los jóvenes, no es que Dios quiera cansarle la vida. Ay Dios, ay, pero Dios tan cansoncito, le prohibía a uno lo más rico. Así me han dicho jóvenes. Yo le digo, no, es que Dios sí ve lo que tú y yo no vemos. El mundo espiritual, las ataduras. Y él estableció los mandamientos de Dios, son es una protección por amor. Así como usted le dice al niño, papi, no meta la mano a la estufa. Usted lo hace porque lo ama, porque lo cuida y porque no quiere que reciba las consecuencias. Por eso Dios se atreve a decirnos en los 10 mandamientos, no es por molestar la vida. Y el séptimo mandamiento es no cometerás adulterio. Ahí entra todo pecado. Cometer adulterio es traicionar a su esposa. Fornicación es tener relaciones sexuales, así sea con el novio y así lo ame. Y si nos amamos tanto, no importa. Si estás teniendo relaciones sexuales con tu novio, estás fornicando y es pecado. Y estás abriendo unas puertas tremendas. ¿Por qué Dios ha querido que lleguemos virgen al matrimonio? Porque es un pacto. Y en el pacto, un pacto se sella con sangre. Entonces, ¿por qué cree usted que hay sangrado cuando el pene rompe el himen de la mujer? Para sellar el pacto con sangre. ¿Sí ve lo tremendo? Entonces, obviamente la mayoría de ustedes, me atrevo a asegurar, como yo, aunque obviamente hay unos jóvenes y los felicito, que son vírgenes y los animo. Ese es el mejor regalo que ustedes tienen para su esposo. Cásense, guárdense, cuídense. Nunca se dejen avergonzar por aquellos que es mentira, el promiscuo que te dice, ay tan bobo, la virginidad da cáncer, vacúnate. Eso es mentira, ellos están partidos por dentro en su espíritu, créeme, están partidos. Así que yo felicito aquí al que sea virgen, lo felicito, lo animo. Cuando yo veo a un joven así le digo, te felicito. Y ustedes papás tienen que honrar a sus hijos y animarlos. Ahora hablemos de los que como yo no tuvimos la bendición de entender estas cosas a tiempo y que entregamos el regalo más preciado a mujeres o a hombres, etcétera, antes de conocer a Dios, etcétera. Tengo buenas noticias para ustedes. Dios da virginidad espiritual también. Y se lo digo por experiencia propia. Yo era un dañado, tremenda porquería con las mujeres, un macho, mejor dicho. Y cuando ya me entré en el proceso, me cortaron las ataduras, hicieron el proceso mío, el de mi esposa, el noviazgo cristiano, la consejería prematrimonial, etc. Y ya nos casamos. Fue tan lindo, tan sorprendente que se va la maldad. Dios quita la maldad y devuelve una inocencia que yo me aterraba. Yo decía, este es Heider, yo me sentía raro. Éramos allá en el hotel así, sin afán. Cuando antes el diablo a toda hora sí era con cualquier oportunidad y a fornicar, ñanga, decía uno. Y no, y allá en el hotel eso fue maravilloso. Nos mirábamos como dos niños con pena, con pena, es maravilloso. Así que ánimo, si usted perdió su virginidad, si usted fue pecador como yo, le animo, usted puede empezar a guardarse hoy, hacer un compromiso con Dios, dejar que Él le corte toda esa atadura, le sane el dolor, porque a mayor pecado sexual usted tiene mayor dolor desde niño. Entonces esa es una clave, a mayor pecado sexual, cuando alguien está luchando fuertemente con promiscuidad, con masturbación, con pornografía, adicción sexual, es porque tiene una herida de este tamaño grandísimo en su espíritu. Entonces sí se puede sanar, Dios devuelve esa pureza, Dios da la inocencia y se puede disfrutar el sexo dentro del matrimonio. Mire lo que pasa, nos casamos, esposo y esposa. La Biblia dice que en ese pacto se genera una sola carne. Usted se vuelve un espíritu, un alma y un cuerpo con su esposa. Y eso lo comprueba hasta uno de viejitos, uno los ve que terminan pareciéndose. Están los ademanes y de todo. Uno presiente, yo presiento las cosas de mi esposa y ella las presiente de una manera asombrosa. Yo me doy cuenta cuando mi esposa está mala, si esté lejos. Uno, o sea, se vuelve uno, hasta uno con una mirada se entiende, se habla, porque se habla espiritualmente. Se vuelven una sola carne, o sea que hay una entremezcla entre espíritu, alma y cuerpo. Como están en obediencia, obediencia es la máxima expresión de adoración, sube esa adoración, esa obediencia, y Dios en consecuencia, ¿qué hace? Les envía bendición. Gracias. Mi amor, hablé de la virginidad espiritual, ¿te acuerdas? ¿Y qué? Y mira, y baja la bendición de Dios, y esa bendición va a agarrar a los hijitos que conciban bajo ese pacto. Y ahí es como Dios quería bendecir a mil generaciones. Ahora miremos entonces qué pasa cuando hay pecado sexual. Mira, el mismo principio, solo que hay unos cambios. ¿Qué pasa en el sexo? Fornicación. Hay una atadura, se vuelven una sola carne también. Así sea con la prostituta, con este, hasta si cometió bestialismo, hasta con un animal. Una sola carne, sube la misma adoración. Ojo, porque la sexualidad es principalmente espiritual. La sexualidad está en el espíritu, no es principalmente genital. Interviene el alma, o sea, ay, es que yo lo veo y me derrito. Pero interviene el cuerpo, pero reside en el espíritu, es adoración. Por eso es que Satanás distorsiona tanto, y usted ve en la mitología y en las historias pasadas que adoraban ídolos y hacían orgías allí y invocando demonios, porque el diablo sabe este principio, es adoración a Dios la sexualidad. Entonces cuando ocurre eso, sube adoración, pero están en desobediencia, y el que se pone en el trono sobre ustedes no es Dios sino Satanás, y envía maldición. Y si usted concibió ahí, toda esa maldición pasa al bebé. Y sigue pasando y sigue pasando. Entendemos ahora que Dios no nos quiere molestar la vida, sino que por protección nos dice no más pecado sexual, no más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ha sido muy promiscuo, usted entregó de su esencia a cada persona. Ahora póngase a pensar, si yo estuve con una prostituta que a su vez estuvo con 50 hombres, y esos hombres estuvieron con más mujeres, mire toda la maraña que se va generando. Mire, ¿sí ve? Y venimos con esta carga, enredados, etcétera, y todo lo que hayan tenido ellos de maldad, todo eso me pasa a mí. Y por eso es que Dios dice no más. Usted repartió de su esencia, se volvió una sola carne con todos sus compañeros sexuales. Listo. Ataduras con muertos. ¿Qué pasa aquí? Que usted tenía una relación sana con su papá, pero él murió. Si no había ataduras, que es muy raro encontrar relaciones donde no haya ataduras, que las hay excepciones. Si usted tenía una atadura con su papá, digamos que usted tenía una falta de perdón con su papá murió de cáncer, ese cáncer pasa a usted por la atadura, inmediatamente, apenas muere. Si hay atadura, ojo. ¿Por qué es necesario cortar las ataduras que tenemos con los seres queridos que han muerto? ¿Ya? Porque esa conexión, ese vínculo queda en el mundo espiritual. Y ese es el que usan los demonios para estancarlos en el luto. Y no lo dejan procesar el luto. Por eso es que personas siguen hasta por 10 años visitando el cementerio o guardando la misma habitación, en la misma estructura y todo, y no han podido soltar el luto porque no se ha cortado la atadura. Entonces, si usted perdió incluso un bebé en su vientre, se le perdió por aborto involuntario o aborto voluntario, hay que cortar la atadura con esos bebés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, eso no lo deja progresar en su caminar, y por eso los demonios son los que traen las famosas visiones. ¡Ay, yo vi a mi abuelita! ¡Yo la vi! ¿Qué pasó ahí? Mentira. Los demonios engañadores están usando esa conexión del mundo espiritual para hacerte creer que los muertos pueden venir acá. Y eso es para hacerte entrar en contacto con los espíritus de muerte. Nota importante, divorcios o separaciones que ya no se puedan restaurar, si ya no hay esperanza, si usted ya tiene un nuevo hogar, corte con todo eso de atrás. Si usted tuvo un ex marido, pero ahora tiene un hogar restaurado y está con Dios y todo, si no ha cortado esa atadura, córtela porque le puede traer problemas. Hay que cortar relaciones que ya no se puedan restaurar, cortar. A mí me tocó cortar con todas las exnovias, así no hubiera tenido sexo con ellas. Usted va a tener que cortar todas las ataduras con los excompañeros sexuales. Hay que cortar con exnovios que así no haya tenido relación sexual, pero fue una atadura emocional. De esas que es que me dejó y entré en depresión y todo eso, esas dependencias emocionales. Tiene que cortarlas porque si no eso lo afecta hoy, lo va a afectar en su matrimonio. Entonces eso queda claro allí. Consecuencias de tener ataduras. Le pasan todos los demonios y las cosas negativas de la persona a usted y lo suyo pasa a ella. Por eso una niña sana se consigue un novio marihuanero, la mamá está preocupada, Rani inmediatamente, incluso sin tener relaciones sexuales, muchas veces la niña resulta metiendo marihuana. Todo se le pasa, empieza a pasar, empieza a tener los mismos pensamientos, empieza a tener las mismas emociones, las mismas ideologías. Yo ya no creo en Dios, mamá. ¿Cómo, hija? ¿Pero qué pasó? Porque la influencia de la atadura le transmite todo lo de la otra persona. Entonces hay un intercambio de lo bueno y de lo malo. Se pasa de un lado para otro. Fuera de eso le puede venir una enfermedad. Si la persona con la que usted tiene una atadura tiene una enfermedad, le pasa la enfermedad. Si la persona con la que usted tiene una atadura tiene miedos, le pasa esos miedos. Todo se pasa. Bien. Textos bíblicos que hablan de ataduras, ahí los tienen. Ataduras por violación, Génesis 34. Ataduras por pecado sexual, Proverbios 5:22. Ataduras de sobreprotección, Génesis 44:30. Mire que la sobreprotección es mala. Si usted sobreprotege, está transmitiendo un mensaje de rechazo a su hijo y genera una atadura. Ataduras con espíritus relacionados con la muerte. Ataduras de iniquidad con hombres perversos. Ataduras de esclavitud. Ataduras por malas sociedades. Mucho cuidado usted con quien hace sociedad. Tiene que tener cuidado. No se asocie con cualquier persona. Pídale sabiduría a Dios. Incluso tenga cuidado aún con gente creyente, porque no quiere decir que el que dice que es cristiano y tiene la Biblia debajo del brazo es un excelente cristiano. Tenga cuidado, eso no todo es verdad. La Biblia dice, por sus frutos los conocerán. Usted tiene que mirar que alguien sea coherente con lo que predica. No se asocie con cualquiera. Si usted establece su negocio, se puede ir a quiebra por tener una atadura con su socio, ¿ya? Por las creencias que él tiene y por todo lo que él hace. Entonces mucho cuidado. No estoy hablando del extremo, estoy diciendo sociedades, porque si no tendríamos que dejar de ir a comprar carne, comprar leche en la esquina. ¿Sí me entiende? Porque la mayoría son impíos, ¿sí o no? No conocen a Dios. Claro, yo voy a la tienda, le tengo que comprar allí, compro allí. Estoy hablando de sociedades, donde entra un compromiso verbal o firmado, donde decimos, ah, listo, usted va a ser mi socio. Ojo, puede establecer ataduras. ¿Cómo se corta una atadura? El único que la puede cortar es Dios. ¿Cómo lo hace? La Biblia dice que la palabra de Dios es la espada del espíritu. Dice que penetra hasta partir el alma, partir el espíritu y parte los huesos, las coyunturas, los tuétanos, etc. Separa todo, corta todo. Entonces es con la palabra de Dios hablada, ¿sí? Cuando usted le proclama a Dios, Dios, te pido que vengas y cortes esto y haces el proceso, perdonas, pides perdón, hay que perdonar a los que involucró en la atadura, pedir perdón, etc. Entonces vamos a hacer el taller. Entonces, como son, usted ya se pudo dar cuenta, son muchísimas ataduras. Usted en este taller solo va a cortar una, ¿ya? Dios puede hacerlo, claro, puede hacer mucho, es un milagro así, pero yo qué le recomiendo, que usted hoy escoja la atadura que más lo ha atormentado, que la vamos a cortar ya, ¿sí? Escoja la que más lo ha atormentado y después, como usted queda con la oración en el manual, entonces usted va a hacer la tareita bien juicioso y se va a ir para un lugar privado, solo, sin distractores. Saque la lista de todos sus compañeros sexuales, todos los que lo abusaron, todos esos encuentros que hubo malvados, de ocultismo, etcétera. Haga toda la lista y coja uno por uno y corte. Y si fue en grupo, corte. Yo corto con ese grupo que me enseñaron a meter marihuana, etcétera. Corte. Y usted va a ver, vea, una señora terminó un seminario acá y se fue juiciosita al otro día a hacer la tarea. Terminamos el sábado y se fue, es que desde esa misma noche siguió y hizo la lista y se quedó hasta tarde y se la pasó vomite y todo, libre de todas sus ataduras. Entonces les animo a que hagan ese ejercicio. Entonces, ¿ya pensó en la atadura? ¿Con cuál persona va a cortar? Listo, entonces vamos a cortarla. 1, 2, 3. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo perdono a, perdone la persona con la que usted tiene atadura. Y dice, ¿por qué? Yo la perdono por esto, por haberme inducido a las drogas. Yo perdono a tal persona por haberme violado. Perdono a tal persona por esto, con la que usted va a cortar la atadura. ¿Listos? Ahora pídale perdón, aquí te pido perdón por, pídale, reconozca su parte si la hubo. Le aclaro aquí, si usted fue un niño y fue abusado, usted no tiene que pedir perdón ahí, porque usted no fue culpable de su abuso. El niño no es culpable del abuso. Lo que tendría que pedir perdón es si después de ser niño, después de ya de ser grande, usted empezó a, ese maldito que me abusó, lo voy a matar, ahí sí ya está pecando. Entonces tendría que pedir perdón. Entonces pídale perdón a Dios por lo que usted cree que hizo. Se llenó de miedo y permitió que le quebrantaran sus límites, no puso reglas, fue a donde no debía ir, se fue sin permiso a ese lugar y se estableció la atadura, se le volvió a su papá en deshonra, en rebelión. Pida perdón por lo que causó la atadura. ¿Listos? ¿Ya hicieron esa parte? Bueno, vamos entonces aquí. 1, 2, 3. Dios Padre, te pido en el nombre de Jesús que con tu espada cortes toda atadura impía de espíritu, alma y cuerpo que se haya establecido entre esta persona y yo. Renuncio a todo lo malo que me fue transmitido por esta atadura y te pido que remuevas y saques de mí toda influencia negativa de esta persona y sea llevada a los pies de Cristo. Padre Celestial, por favor, devuelve a mi vida lo que me fue robado por esta atadura y restáuralo en mi ser. Ato los demonios que estaban usando estas ataduras y les ordeno que salgan por exhalación calmadamente, sin hacerme daño, y se vayan a los pies de Jesús y sin ir a ningún otro miembro de mi familia. Padre, saca el dolor y sana mi espíritu, alma y cuerpo. Llena con tu Espíritu Santo todo vacío que dejó esta atadura en mí. Pongo la sangre de Cristo alrededor de mi vida, separándome de esta persona. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, cierre los ojos, yo hago la oración para sacar lo que haya entrado. En el nombre de Cristo Jesús, con el poder y la autoridad que Él me da, yo le pido a Dios que venga con la espada del Espíritu y corte ahora esa atadura que ustedes acaban de renunciar. Se corta ahora en espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesús. Ahora ato los demonios que estaban operando en esa atadura y les ordeno salgan calmadamente por exhalación ahora mismo, sin hacer show y sin hacerle daño a nadie, sin ir a ninguna otra persona en este lugar ni a ningún otro miembro de la familia. Salgan por exhalación ahora mismo, se van. En el nombre de Jesús, todos los que entraron por esa atadura, todos los demonios que les pasó a esta persona, salen ahora mismo en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús ordeno que salga todo lo de esa persona, la influencia negativa, toda partícula de esa persona, espíritu, alma y cuerpo, sale ahora de ustedes y es llevada donde tiene que estar. Y lo que de ustedes se quedó atrapado en esa persona, yo le pido a Dios que lo devuelva a ustedes y lo restaure en su espíritu, alma y cuerpo. Ahora pongo la sangre de Jesús en medio de ustedes, separándolo de esa persona, donde quiera que esté. En el nombre de Jesús, si era con una persona muerta, declaro que se cancela el bloqueo de luto y usted puede procesar su luto y llorar las lágrimas que no había podido llorar por su pérdida. En el nombre de Jesús, pongo la sangre de Jesús separándolo de esas personas y del mundo espiritual. Y ahora, Señor, te pido que vengas a sanar el espíritu, el alma y el cuerpo de todo el daño que haya causado esta atadura. En el nombre de Jesús, Señor, sana y llena con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces si vio cómo lo va a hacer, usted se va para su casita, hace la lista y arranca con la oración. Tiene que perdonar, pedir perdón, etcétera. Corta, ordena que salga y Dios lo va a respaldar y todo eso. Hágalo. esa misma oración. Pero si es en grupo, o sea, si hubo un evento con 10 personas, córtelas con todas 10 de una, una oración por las 10 personas. ¿Sí? Básicamente, Dios no es legalista. Lo importante es que usted perdone, pida perdón, renuncie y ordene que salga lo que entró y le pide a Dios que corte esa atadura y que usted no la acepta más, que Dios lo llene. Básicamente, esos son los pasos. Dios es fiel. Muy bien, vamos ahora entonces a hacer las oraciones de maldiciones. Entonces ahí diríamos que ya empezamos a cortar ataduras para solucionar el problema. Entonces ahora vamos a hacer las oraciones de maldiciones. Las oraciones las van a hacer los que crean que aplican. Ustedes, ya les expliqué las maldiciones. Si usted siente que esa maldición es, ha estado en su vida, entonces por favor, esa es la que usted va entonces a cancelar. Oraciones están también en el manual, los que tienen el manual. Estamos en la página 48. Vamos a empezar en la 48, las oraciones para cancelar maldiciones. Ya le digo acá. Estamos. Generacional, ya las cancelamos, recuerden, estas las hicimos el martes. Si usted considera que hay alguna otra maldición generacional que no ha cortado su vida, entonces con esta, 1, 2, 3. Señor Jesús, reconozco que mis padres, mis antepasados y yo hemos quebrantado tus mandamientos directa e indirectamente. Especialmente hemos tenido y adorado otros dioses y hemos honrado imágenes y objetos religiosos. Te pido perdón por mis pecados y los de mi línea paterna y materna. Perdono a mis padres, abuelos y antepasados por toda su iniquidad, rebelión y pecados que trajeron maldiciones sobre mi vida y mis hijos. Especialmente los perdono por lo que hayan hecho que trajo a mi vida. Entonces mencione la maldición que usted ve repetida en su vida, que usted cree que la heredó de ellos. Perdono a mis padres por haber traído a mi vida al que yo repitiera el fracaso, que me vaya mal en la vida, etcétera, todo lo que le vino como consecuencia. Sí, si usted considera que esa es la maldición que le vino, que ha sido repetida, entonces listo. Muy bien, 1, 2, 3. Yo renuncio a los pecados de mis padres y antepasados. Entrego mi vida y adoración al único Dios verdadero y acepto a Jesucristo, el Hijo de Dios, como mi único Salvador y Señor. Te pido, Padre, que canceles estas maldiciones generacionales y yo renuncio a, menciónela de nuevo, yo renuncio a tener que repetir este cuadro o este pecado o este evento. Renuncio a repetir de que me vaya mal en la vida o de que siempre esté en quiebra o en ruina. 1, 2, 3. Sáname para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesús, amén. Ahora los que consideran que en su vida ha sido muy marcado el rechazo, vamos a cancelar la maldición de rechazo. 1, 2, 3. Padre celestial, yo decido perdonar a mi padre, a mi madre y a mis antepasados por traer su rechazo sobre mi vida.

todo eso. ¿Listos? No vale la pena vivir, claro, se está diciendo mi vida, ¿para qué? ¿Listos? ¿O alguien necesita más tiempo? Uno, dos, tres. Ahora decido creer la verdad de Dios acerca de mí y verme como Él me ve, un hijo de Dios. Me perdono y me acepto a mí mismo tal como soy. En el nombre de Jesús, amén. Ahí entraba si usted no se había aceptado a sí mismo, si usted mantiene renegando ante el espejo. ¿Ya? Le quiero dar un testimonio ahí. Una niña se maldecía mucho por sus ojos y el color y el estilo de su cabello. Se maldecía harto, harto, y decía, ¿por qué nací así? ¿Por qué no nací rubia y ojiazul? Etcétera. La Biblia dice que Dios no se equivoque, que Dios nos ha diseñado. Él es el que diseña y Él es perfecto. Cuando esta niña creció, conoció a Dios en un campamento, empezó a enamorarse de Dios y dijo, quiero ser misionera. Y resultó una salida de misiones para un lugar musulmán. Y a todos los ojiazules y moniblancos no los dejaron entrar por el peligro del terrorismo. Y ella fue una de las poquitas que pudo pasar porque era muy parecida a los árabes. ¿Sí ve? Todo tiene un propósito. Entonces acéptese, mírese al espejo y diga, yo soy muy lindo. Así los demás digan que usted es horrible. Yo me paro y me miro y digo, eres muy lindo. Ay, pap, te fajaste, Dios. Entonces, ok. Muy bien. Ojo, esta que no la alcancé a explicar más profundamente, quiero aclararle de nuevo un poco qué es un juicio basado en amargura. Tiene que ver cuando me hicieron tanto daño esas personas que yo quiero tanto, los más cercanos. O bueno, o alguien, una figura de autoridad sobre todo. Me hizo daño, yo por el odio y la falta de perdón, entonces empiezo a juzgarlo aunque sea verdad. Y empiezo a juzgarlo en mi rabia, decir por ejemplo, uy, mi papá dice ese maldito alcohol, mire, ese maldito alcohol. Entonces, eso es un juicio de amargura. Así usted haya perdonado, si usted no cancela el juicio de amargura, lo que va a pasar en su vida es lo siguiente. Usted empieza a repetir, a recoger eso que juzgó con su novio resulta alcohólico. Se casa con un alcohólico, sus hijos alcohólicos, o sea, eso que detestó empieza a verlo en figuras de autoridad o cercanas a usted. Si usted juzgó a su mamá por X o Y, empieza a recoger en todas las mujeres a lo largo de su vida lo mismo que juzgó en su mamá. Eso se llama un juicio basado en amargura. Si usted juzgó una figura de autoridad, entonces en toda figura de autoridad, sea el jefe, todo, le hace lo mismo. Usted dice, me la gané pues con todos. Es porque hay un juicio de amargura. Si usted anoche, por ejemplo, perdonó a su mamá de todo corazón, a su papá, y usted aún el día de hoy siente una barrera en la cercanía y en la relación, puede ser que usted no ha cancelado estos juicios de amargura, y le recomiendo que busque el momento para ir a pedirle perdón por la deshonra, para que eso se corte, esa barrera que no lo deja abrazar. Porque hay personas que han hecho el seminario, han perdonado genuinamente, pero siguen sintiendo, ay, yo veo a mi mamá y no soy capaz de abrazarla. Muchas veces porque el juicio de amargura genera una brecha entre ellos. Entonces, 1, 2, 3. Señor Jesús, confieso que he juzgado en mi ira y mi amargura a los que me han herido. He exigido justicia por mi orgullo y he olvidado que la misericordia triunfa sobre el juicio. Perdóname por este pecado. Reconozco que lo que he criticado, juzgado y odiado en los que me han herido le da al enemigo un derecho legal para hacérmelas repetir con otras personas a lo largo de mi vida. Hoy decido detener ese ciclo. Te pido, Dios, que destruyas el letrero espiritual que hay sobre mí, invitando la cosecha legal del juicio que sembré. Pongo la sangre de Cristo entre mi corazón y todo lo que me tocaba cosechar. Por favor, libérame de estas consecuencias. Yo perdono a todas las personas que he juzgado por todo lo que hayan hecho. Rompo todas las cuentas por cobrar y las echo al pie de la cruz. No me deben nada. Renuncio a mi derecho de reclamar justicia, venganza o restitución. Lo suelto todo en las manos de Dios y confío en que todo me ayudará para bien. Renuncio a todo mi juicio, mi prevención, mi crítica, mi murmuración, mi calumnia, mi chisme y señalamiento de los que me han hecho daño. Padre, te pido perdón por las promesas negativas que hice debido al daño que me hicieron. Renuncio a, esas promesas son estas, El corazón no categoriza, sino que generaliza. Si un niño veía al papá haciéndole daño a la mamá borracho, el niño no va a decir, mi papá le pegaba a mi mamá. El corazón interno lo que hace es, los hombres son malos. Eso es una promesa malsana. Y lo va a acompañar toda su vida. Entonces usted puede empezar una relación linda, si es una mujer, se quiere casar, pero ese pacto que hizo interno va a salir a flote y dice, no, yo no me quiero casar. Los hombres son malos, ¿sí? Entonces aquí va a renunciar a esas promesas que usted en su dolor hizo. Esas promesas hacia Dios, por ejemplo, la vida es mala, ¿para qué vivir? Esas promesas que hizo hacia figuras de autoridad, hacia sí mismo, cualquier área de la vida. Entonces, renuncie, por favor. Renuncio a creer que todos los hombres son igual a mi papá. Renuncio a creer que yo, incluso si usted dijo, yo nunca me casaré con un hombre así, cancele eso, porque eso se va a repetir. Cancele. Dígalo en voz audible, en voz baja, por favor, no mentalmente. Así sea una promesa aparentemente positiva. Mi mamá prometió muchas veces no tener nada que ver con el alcohol. ¿Y qué cree que pasó con sus dos hijos a los 13 años? Conmigo de una, alcohol y drogas. O sea que el diablo no le importa que usted haya prometido, nunca le haré eso a mis hijos. Se termina haciéndole eso que prometió que nunca iba a hacer a sus hijos. Pues cancela. ¿Alguien necesita más tiempo? ¿No? Uno, dos, tres. También me suelto a mí mismo de mis propios juicios y críticas. Lo suelto todo. Yo renuncio a seguir juzgando, criticando y odiando a los que me han herido. Y en el nombre de Jesús rompo todas las maldiciones que pasaron a mí debido a este pecado. En el nombre de Jesús, amén. Ahora los que han hecho pactos. Si usted hizo un pacto con alguien, así sea un pacto de amor, una promesa malsana. Si usted se ató con los dichos de su boca, le prometió lealtad a una institución que no debía prometerle. Si usted le prometió a alguien a punto de morir, que estaba muriendo, y usted aceptó una falsa responsabilidad, usted tiene una maldición ahí, un yugo, una atadura. Porque hay responsabilidades que no le corresponde a usted. Entonces a veces el ser querido está muriendo y uno lo acepta que por pesar. Los límites incluyo eso. Incluso así mi abuelita esté muriendo, si yo ya sé los límites, abuelita, no puedo aceptar eso. No puedo aceptar eso que me pides. Pero muchos han quedado atados porque la persona moribunda les dijo, prométame que usted va a hacer tal y tal cosa, se va a encargar del niño. Y ojo, no estoy hablando de crueldad. Claro, en el caminar, es que aquí la clave es no generar un pacto que lo va a dañar a usted. En el caminar Dios le va a usted mostrar la voluntad y le va a decir si usted debe apoyar a ese niño, cómo lo puede apoyar, cómo ser una bendición. No se trata de irnos, que no, entonces, ay, ese Heider tan malo, no. Es que no se ate con los dichos de su boca. Entonces los que han hecho pactos con personas, con el diablo, con espíritus, con un novio, pactos de sangre, etcétera, de manillitas, 1, 2, 3. Señor Jesús, reconozco que he traído maldiciones sobre mi vida por haber, menciona el pacto, por haber hecho este pacto con fulanita, con tal, por haber dicho que nunca nos separaríamos, que seríamos amigas del alma, que etcétera, todo eso que uno ha hecho, proclamado o ha dicho. Usted tuvo un amante y con ese amante decía pactos cuando estaba teniendo la relación sexual con él, cancélelos de una vez. Perdóname por enlazarme con los dichos de mi boca. Yo perdono a cualquier persona que me haya influenciado para hacer este pacto. Yo renuncio a este pacto en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que cortes cualquier atadura que se haya establecido con, mencione de nuevo la persona o la institución o el demonio. Ordeno que se vayan los demonios que entraron por este pacto y te pido, Padre, que restaures mi espíritu, alma y cuerpo. Recibo tu perdón y me perdono a mí mismo. Te pido, Dios, que cancele las maldiciones que vinieron sobre mí debido a este pacto. En el nombre de Jesús, amén. Maldición en el tiempo, sí, aunque ya la hemos mencionado varias veces, pero si usted ha detectado, tiene ya claro que hay un patrón, una fecha específica, una hora, una semana, un mes, un año, un ciclo de años, que se repite algo negativo en su cumpleaños, etcétera, hágale, vamos a cancelar entonces la maldición en el tiempo. 1, 2, 3. Hoy reconozco que hay sobre mi vida una maldición en el tiempo de, mencione la fecha, en el tiempo de que cada enero entro en quiebra, etcétera, cada septiembre me deja una crisis depresiva, etcétera. Si son varias, pues mencione varias cosas negativas que ha visto en tiempo específico. ¿Listos? 1, 2, 3. Reconozco que esto pudo venir como consecuencia de que mis padres, abuelos, antepasados y yo hemos pecado. Yo perdono a mis padres, abuelos y antepasados por haber pecado contra ti y por haber traído estas consecuencias sobre mi vida. Perdónanos por pecar contra ti. Te pido que cancele la maldición sobre mi vida. Yo renuncio a la maldición de, menciónela de nuevo. Yo renuncio a la maldición de que todos los septiembre hay un accidente en la casa, un ejemplo. ¿Listos? 1, 2, 3. Y declaro que esto no baja a mis hijos y sus descendientes. Declaro bendecido mi tiempo de ahora en adelante en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cierren sus ojos. En el nombre de Cristo Jesús, yo ordeno que salgan todos los demonios que entraron por estas maldiciones en sus vidas. Demonios de maldición, salgan ahora calmadamente por exhalación. Ya no tienen más poder y autoridad. Estas personas han perdonado, han pedido perdón, han renunciado y han cancelado estas maldiciones. Yo me pongo de acuerdo con ellos. Y dice la palabra que si dos se ponen de acuerdo, será hecho en los cielos, en el mundo espiritual y aquí en la tierra. Así que ahora cancelamos todas esas maldiciones sobre ustedes. En el nombre de Jesús de Nazaret, no tienen más poder y autoridad. Demonios de maldición se van a los pies de Jesús. Y ahora decretamos que estas bendiciones se tienen que empezar a volver bendiciones. Y que todo lo que estaba estancado por estas maldiciones ahora empieza a ser desatado en su vida, en su espíritu, alma, cuerpo, en su hogar, en su trabajo, en su estudio, en sus finanzas, en sus bienes materiales. Todo lo que estaba estancado por estas maldiciones se tiene que desatar. Hablo a los espíritus retenedores en el segundo cielo. Les ordeno, suelten lo que pertenece a estas personas, lo que por derecho legal les envió ya el Señor y que está según la voluntad de Dios. Tienen que soltarlo ahora. Suelten lo que han retenido en el segundo cielo y declaramos esa restitución se empieza a hacer visible a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Tiene que hacerse visible, tiene que verse acá lo que Dios ya mandó según su voluntad. Tienen que mis hermanos empezar a verlo a partir de hoy, en esta semana y en los próximos meses. En el nombre de Jesucristo, sellamos esto con la sangre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, denle un aplauso al Señor. El Señor es bueno. Antes de pasar al break, Estelita, ¿se me fue? Okay. Ay, aquí no la he visto. Estelita tiene un anuncio para ustedes. Ella termina el anuncio, lo que tiene que informarnos. Y salimos al break de 10 minutos y